Vocabulary Builder 2. Sofía, call the waitress, please. Sofía, llama a la camarera, por favor. Sofía, llama a la camarera, por favor. Could you get me the menu? ¿Me podría traer la carta? ¿Me podría traer la carta? I'd like to pay the bill. Yo quisiera pagar la cuenta. Yo quisiera pagar la cuenta. Is service included? ¿Está incluido el servicio? ¿Está incluido el servicio? Ricardo, order the chocolate dessert. Ricardo, pide el postre de chocolate. Ricardo, pide el postre de chocolate. Luisa, eat more fruit. Luisa, come más fruta. Luisa, come más fruta. Use another credit card, sir. Señor, use otra tarjeta de crédito. Señor, use otra tarjeta de crédito. I'd like to pay cash. Me gustaría pagar en efectivo. Me gustaría pagar en efectivo. Pay at the cash register. Pague en la caja. Pague en la caja.